Radio Ubrique Deportes. Viernes 16 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Mañana sábado tendrá lugar la segunda carrera por montaña Sierra de Ubrique Benocaz del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, la prueba que hemos estado esperando estos últimos días, en donde se van a dar cita en torno a unos 130 o 140 corredores, al menos que estén inscritos hasta este momento, una cifra inferior a la del año pasado, pero que sigue la tendencia de las pruebas deportivas que se han organizado hasta ahora y que han visto menguada su nivel de participación. Ocurrió en la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Arcos Nocales, incluso en la ultra de los bandoleros, con la excepción de que esa fue también la primera edición de la prueba. Como decimos, de esa prueba vamos a hablar en los próximos minutos, porque tenemos que conocer la última hora. Ya saben que arrancará a eso de las 10 de la mañana, salida y meta en el convento de Capuchinos, y la llegada del primer corredor está prevista en torno a las 12 menos cuarto del mediodía. Si seguimos los tiempos que se marcaron el pasado año en esa primera edición. Recuerden que fue el ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela el que se llevaba la victoria con un tiempo de 1:48. En torno a ese tiempo, como decimos, va a estar, hoy tiene previsto la organización que llegue el primer clasificado en el día de mañana. No va a ser la única cita del fin de semana, porque también en la vecina localidad de Algar tendremos la 21ª edición de la subida Algar, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña 2012. Una prueba en la que finalmente van a participar un total de 34 pilotos. Pilotos que, por cierto, hoy están pasando las verificaciones administrativas y técnicas. Decimos 34 pilotos, entre los que habrá tres ubriqueños, Pedro Rubiales, Antonio Luis Rodríguez, y junto a ellos también estará con su Renault Clio, 16 válvulas, el piloto Alejandro Orellana Gago. Tres representantes de nuestra localidad en una prueba en la que quizás no haya el nivel en cuanto a vehículos de años anteriores. Ha bajado mucho lo que es el Campeonato de Andalucía de montaña, y de los viejos pistoleros que siempre hemos conocido en el mundo de la montaña tan solo podemos citar a Ortuño, de los que han estado por ahí siempre luchando por los puestos de cabeza en las primeras posiciones de las distintas pruebas del Campeonato de Andalucía. Como decimos, será la prueba que inaugure el Campeonato Andaluz y que nos sirve también como antecedente de lo que será la subida a Ubrique. Recuerden, 21 y 22 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, dos semanas después, tendremos la cita que este año volverá a ser puntuable para el Campeonato Nacional, para la Copa de Europa y para el Challenge Europeo. También tenemos que quedarnos hablando de lo que está previsto que se celebre este fin de semana en cuanto a fútbol. El Ubrique Atlético Juvenil tiene la posibilidad de dejar casi finiquitado la lucha por el título. Se desplaza el domingo a Gédula, la pedanía arcense, con la posibilidad, como decimos, de traerse esos tres puntos y casi sentenciar la liga, porque faltan tan solo tres jornadas contando con la de este fin de semana, y las jornadas posteriores será ante rivales a priori asequibles. Estaremos pendientes de lo que es capaz de hacer el conjunto que dirige Luis Miguel Fernández. Como decimos, en sus manos tiene el adjudicarse el título liguero en esta recta final, a pesar de los resultados negativos, sobre todo teniendo en cuenta, hablamos de la derrota en casa ante el Puerto Serrano Atlético, una derrota que dejó las cosas pues complicadas para el conjunto ubriqueño, pero posteriormente la suerte se alió con el Ubrique Atlético, y precisamente el Puerto Serrano, que era el candidato junto al Ubrique Atlético para luchar por el título, toda vez que estaba empatado a puntos y además con el golaveras a su favor, caía en su propia casa ante el Gédula precisamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese partido. También jugará el equipo cadete, el Alevín,

Este sábado a partir de las 10 de la noche, excepcional recital de flamenco joven con el cante de Sergio Benítez, acompañado a la guitarra por Alejandro López. Vive de cerca nuestra cultura, apoya a nuestro joven flamenco. Recuerda, entrada gratuita será este sábado a las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. Seis y 28 minutos, vamos a comenzar en el día de hoy, lo vamos a hacer como no puede ser de otra manera, dando la última hora de lo que va a ser la segunda carrera por montaña, Sierra de Ubrique-Benocaz, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que es el organizador de la prueba. Por eso tenemos al otro lado a uno de sus componentes y organizadores de la cita de mañana, Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ultimando los preparativos de la carrera de mañana y creo que metido en faena, ¿no? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Pues sí, nunca me han dicho. Aquí estamos en plena sierra balizándolo ya lo que es el tema, ¿eh? Y ya estamos a escasa hora de la prueba. Últimos pasos, los de balizamiento, intendencia y logística, suponemos, porque tampoco pueden hacerse con mucha anterioridad, porque ya tuvimos la prueba, por ejemplo, en la ultra de los bandoleros, donde el tema de la señalización también en alguna zona había desaparecido, ¿no? Misteriosamente. Por eso hay que hacerlo todo el día anterior, ¿no? Sí, hombre, esto es así. Nosotros, mientras más tarde balicemos, lo más seguro es que nos coja ya oscureciendo. En parte por eso, porque sabemos la sierra como es, está de senderista y todo el rollo, porque parezca mentira los fines de semana y gente, pero los días entre semana, bien. Y vamos con el pipierbe eso de que vaya de cosa que algún energúmeno, porque no tienen otra palabra, hemos puesto una flechita y los kilometrajes y vamos, hasta por la mañana no estamos con ese sin vivir de a ver si alguien ha metido la pata, ¿eh? Con respecto al programa previsto, ¿hay algún cambio de última hora para mañana? No. No, eso sigue todo tal como lo hablamos en la entrevista que nos hiciste anteriormente. Y no hay ninguna novedad, vamos. Luis, ¿hasta ahora con cuántos inscritos contáis? Pues ahora mismito creo que hay unos 150. Bueno, ya me han llegado, me llamaron ayer gente de por ahí, algunos conocidos, de que se iba a ver dorsales el día de la prueba, les he dicho que sí, así que hemos preparado las cosas para que el que venga que no se quede sin su dorsal. Bueno, un número mejor del que estabais barajando, porque viendo cómo han estado las inscripciones en las últimas pruebas deportivas que se han organizado por aquí, bueno, era de esperar a lo mejor que el número bajase, ¿no? Sí, esto el año pasado, como vimos todos, nos prometíamos muy felices, pero esto creo yo que las carreras ya cada una tiene su clientela, ¿no? Así que la gente, la que viene aquí ni se lo piensa, sabe ya que lo pone en el calendario de un año a otro y viene. Esperemos que este año pues castemos a unos pocos más y esta carrera supongo y creo que lo pondremos en unos 200 por ahí, para no hacer tampoco gastos de más corredores. Luego, si no vienen, pues eso conlleva un gasto extraordinario que no entra en los planes. Así que ya lo estamos pensando, que yo creo que con 200, 250 de ahí no vamos a pasar. Pero ¿qué es lo que tú dices? Que sí, que las previsiones eran más halagüeñas, pero con todas las carreras. El ultra del otro día, otro ultra que hay este fin de semana en Córdoba. En fin, que cada vez, gracias a Dios, hay carreras por muchos sitios y la gente ya decide si es un sitio u otro. Por eso, tanto mismo que le tenemos a esta carrera para hacerla lo mejor posible. ¿Para qué? Para captar una carrera bonita y que la gente diga, pues voy a Ubrique en vez de ir a otro sitio, ¿no? Que de eso se trata ya, esto ya está poniendo que hay que ir mejorando cada día, ¿eh? Seleccionando, claro. Porque también os pilla una semana justo antes del homenaje a la Legión que quizás os pueda restar corredores porque es una prueba muy consolidada, ¿no? Sí, pero vamos, el homenaje no creo que entorpezca para esto, porque estos son 16 kilómetros y no creo yo que, quitando los 4 o 5 que vayan a competir allí, no creo yo que quite mucho. Incluso puede venir hasta bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aquí esta es una carrera de fuerza, más que de otra cosa. El que venga aquí y haga una buena carrera ya sabe que todavía tienen una semana para descansar para ir al homenaje, ¿no? Pero claro, es lo que te he dicho antes, que hay muchas carreras, Jesús, ya. Bueno, Luis, la participación de los ubriqueños la semana pasada era más baja de lo que se podía esperar. ¿Ha aumentado en estos últimos días? Sí. La participación de Ubrique, casi, yo creo que casi como el año pasado, porque esta semana atrás no he parado yo de hacer inscripciones de gente de Ubrique. De hecho, tengo todavía allí, ahora para cuando llegue, unas 5 o 6 que hacer, más otra gente que estuve hablando de, también con ellos, que son 4 o 5, que se van a apuntar ya de la carrera también. Así que yo creo que los ubriqueños casi igual que el año pasado. La cosa es que lo han dejado todo para última hora, ¿no? Y parecía que este año... La cosa que está aquí, pues lo van dejando. Por eso te digo que si el año que viene ponemos 200, como se llenen dos semanas, alguna gente va a quedar fuera. Que es el problema también que tiene de poner un tope muy bajo, ¿eh? Comentar que incluso mañana se pueden inscribir corredores, ¿no? Sí, mañana, estando allí una hora antes de la carrera, no hay problema ninguna para inscribirse. Lo malo es que tendremos que cerrar media hora antes porque estas cosas son, hay que, cada corredor lleva su seguro y su historia, y yo creo que de 8 a 9 a 9 y cuarto, más tarde ya no. Eso sí quiero dejarlo muy claro para la gente de Ubrique, porque luego no podemos tener, por un problemilla de eso, podemos tener más sabor de boca, pues dejar a una persona fuera, ¿no? Y no podemos dejar un corredor sin seguro, no lo podemos dejar. Pues para aquellos que estén interesados todavía en inscribirse, que estén atentos, hasta una hora antes pueden inscribirse, posteriormente no lo podrán hacer. Recordemos, Luis, que la salida será a las 10 de la mañana y la hora de llegada de los primeros en torno a las 12 menos cuarto y cierre de meta a las 2 y media, ¿no? Sí, más o menos. El cierre de meta va a ser a las 2 y media, pero también quiero dejar a la gente tranquila de si van ahí algunos andando y eso, que lo que puede es que la meta no se va a cerrar. Ajá. En principio, sino que pasa que pueden llegar y sí, que ya estemos liados con la entrega del trofeo y eso, pero lo que es quitar el arco de meta y eso no se va a quitar hasta que no llegue el último. Por lo tanto, no habrá cierre de control en ningún punto, ¿no? No. En estas carreras así, no. En estas carreras así, por mucho... Yo calculo que por mucho tiempo que sea uno, si no tiene problemas, en 3 horas y media, seguro que la termina, porque el que se meta aquí tampoco es cojo, ¿eh? Saber más o menos, ya por lo menos senderista y tiene y sabe andar. Así que yo creo que en 3 horas y media tienen que estar los últimos, más o menos, por ahí. ¿Los avituallamientos dónde van a estar mañana? Los avituallamientos, el primero lo tendremos en lo que es la JIBE, tenemos el primero. Luego ya una vez que terminó la JIBE, en el Agua Nueva está el segundo, que tenemos allá agua, acuario y una poquita de naranja. El tercero está justamente en la subida de la Puerta Farsa. Es poco el trayecto, pero como es tan exigente la cuesta aquella, pues hemos puesto uno allí. Subieron allí los compañeros a llevar el agua, que ya venían para abajo, echando sapo y culebro, porque eso, como tú sabes, eso está harto, ¿eh? Para sí. 60 o 70 litros de agua que han traído, pues fíjate tú lo que cómo estarían los pobres. El cuarto estaría ya aquí en el pueblo de Benoca. ¿Eh? Lo pone el ayuntamiento, lo preparadito ya, lo que es el acuario, las naranjas y demás. Y ya el quinto, en meta. Esta es la meta. También lo que son los voluntarios, llevarían... Creo que todos llevan una botellita de acuario por si acaso hay algún problema. No quiere decir esto que sea para todos los corredores, pero por si a alguno le hace falta que lo pida y ya está. Recordemos que los voluntarios que están ubicados durante por todo el recorrido, ¿de cuántos colaboradores voluntarios tenéis que tirar mañana? Pues nada más que en todo el recorrido son 16 kilómetros y tenemos 18 voluntarios con su correspondiente... Protección Civil a su lado con su walkie-talkie. Así que no creo que, por si hay algún problema, está en contacto con el grupo de rescate y está todo controlado. ¿Y la función cuál es de estos voluntarios? Pues la función, ni más ni menos, por si hay algún problema, cada uno tiene su punto de control enumerado, Esos números los tiene ya el grupo de rescate, por si alguno hay, lo más simple que te digo, una torcedura de tobillo, pues ya se llaman. Estoy en el punto 4, ya el bombero mira el punto 4, ¿cuál es? Lo tiene especificado, no tiene más que coger y subir para arriba y ya está, y ya por el herido. Luis, ¿dónde aconseja a los aficionados ver el paso de los corredores? Digamos, la zona más interesante donde se puede ver quizá más espectáculo. Bueno, esto es que está la sierra aquí, es complicadillo. Pero vamos, si se van al Agua Nueva, tienen una vista preciosa de la bajada de lo que es la placa, porque eso se ve desde lejos, la gente corriendo por allí por abajo. Por lo demás, el que quiera, la subida al mirador del Ubriquel Alto también es bastante bonito. Por lo demás, ya el que quiera ver algo tiene que meterse, tiene que adentrar en la sierra, como es obvio, porque esto es, una vez que salgamos de Ubriquel, ya esto cierra. El que ande un poquito y eso, y le guste, yo me iría, si yo fuera un simple espectador, yo me iría al medio de lo que es la verga, de la Jive para arriba, para ver, porque desde allá arriba se ve todo el aborigen de gente que viene... Toda la subida, ¿no? Todo para arriba. Ese, yo fuera un simple espectador. Pero vamos, el equipo, hay gente que se pone en un sitio, hay gente que se pone en otro, hay gente que sube a Benocá porque trae el coche. En fin, hay muchos sitios bonitos para verla. Los primeros que nos ha enumerado Luis, sin duda son los más accesibles para ir con vehículo. Ya si sí, quiere... Claro. Lógicamente, si quiere ver las mejores zonas, ya se tiene que adentrar un poquillo en el recorrido y hacer algo de ejercicio. Luis, relacionado con el tema de la señalización, ¿algún consejo a los corredores para que no se equivoquen, para que estén pendientes? Luis, parece que hemos perdido la conexión momentáneamente con Luis Naranjo cuando le formulábamos esa pregunta relacionada, como decimos, con la señalización. Los organizadores se encargan de señalizar, pero a pesar de que haya, es muy complicado perderse, de que haya voluntarios por un lado o por otro, pero nunca está de más saber exactamente el recorrido, y para eso están esas señales, para que los corredores vayan marcando el lugar por donde pasan, y por ello hay que estar muy atento. En estas pruebas de montaña no son como las pruebas que se realizan en asfalto, que tienen un recorrido marcado y se han sacado. Estas pruebas de montaña también se les añade el ingrediente de la orientación, de saber moverse por la serranía. Parece que hemos perdido la conexión. Bueno, quedaban pendientes algunas cosas que tratar relacionado con la prueba de mañana. Parece que tenemos problemas con el dispositivo móvil de Luis Naranjo. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. Si no, pues ya dejaríamos por cerrado lo que es esa última hora. Parece que sí, que hemos recuperado. Luis. Luis. Dime. Ah, ya te hemos recuperado. Te habíamos perdido momentáneamente. Exacto. Te preguntaba, Luis, que relacionado con el tema de la señalización, si hay algún consejo a los corredores para que no se equivoquen en el recorrido, si es muy visible o si hay que estar muy atento. Hay que estar siempre. Yo, bajista, cada 10 metros, aunque parezca mentira, yo veo hasta más corto. Pero no ya que se confíen, sino que vayan mirando y en el momento que se salgan, nada más que 20 metros y no vean una baliza, que se vuelvan automáticamente, pero que no, creo que no va a pasar eso, porque es que estamos balizando, yo no pasamos, hay una baliza aquí ahora mismo. Parece que no, que hay problemas con esa comunicación. Es que, claro, le ha cogido también en medio de la sierra preparando lo que es ultimando, cerrando la señalización de la prueba, y de ahí el problema con la comunicación. Me comenta desde el control que sí, que parece que la tenemos. Vamos a ver si ya está recuperada. Luis, está entrecortado. No sabemos si podemos, si a lo mejor tú no te has movido de donde estabas, ¿no? Un poquito. Pues ahora es que resulta que va y viene la voz. No sabemos si te pueden estar donde hace escasamente unos minutos estabas colocado. Quizás ahí no se vaya la comunicación. Ahora parece que sí, que sí se mantiene. ¿Luis? ¿Ya? Sí, ya, ahora parece que sí. Vamos a intentarlo ya por última vez, y si no... Venga. Bueno, lo que te iba a decir, aparte de... Nos estabas comentando eso, que está bien balizado, que no habrá problemas de pérdida, y que en el momento en el que no vean una señal, que se vuelvan, ¿no? En escasos metros, ¿no? Eso cuantito. Uno vea que no ven dos balizas seguidas, se tiene que, eso es una premisa de las carreras de montaña. Se tienen que volver automáticamente, que no sigan, para ver si encuentra otra más adelante, porque a lo mejor la encuentra, pero se mete en un berenjena de espino, de piedra o de algo, que no merece ni la pena. Ven mejor, se pierde menos tiempo volviéndose que siguiendo restos, ¿eh? Vamos a finalizar ya, nos queda unas cuantas preguntas nada más que realizarte, Luis, más que nada en el apartado de consejos para los corredores en principio, para prevenir lesiones, porque recordemos que el recorrido es escarpado y quizás en los últimos kilómetros finales, si uno ya va más cansado y teniendo en cuenta que cómo es la bajada de la calzada, ahí hay que tener cuidado y tener mucha precaución con el tema de las torceduras, ¿no? Sí, hombre, aquí todo el que conoce esto más o menos sabe que la calzada está impracticable, ¿no? Nosotros la bajamos corriendo, pero con mucho cuidado, como tú dices. Y más después de una pitaca de esta, son 16 kilómetros, la gente parece que es poco, pero cuando llega a Menocá, todavía quedan 4 kilómetros de bajada, que es la calzada, y como no vayas atento y los tobillos te fallen, bajar suelo, vamos, pero rápido, ¿eh? Así que la gente, cuando llega a la calzada, con bajar un poquito más lento, no va a perder tampoco mucho, porque eso ya lo tenemos visto y comprobado. Que si baja rápido, echa 20 minutos, y si va un poquito más lento, echa 23. Y no voy a decirte los primeros, pero los primeros no les puedo decir nada, porque ya los conocemos todos. Sea quien sea y sea de donde sea, los primeros van ahí a tocar por ahí y por todos lados. Pero que también tienes que tener cuidado, porque esa parte es muy delicada, está muy malamente, está fatal. Y como pise una piedra suelta, adiós, aterriza seguro, ¿eh? Y otra cosa, Luis, es que se están dando ahora las primeras jornadas de calor y con el tema de la hidratación, ¿no? Que hay que tener también mucho... Hasta que hemos venido de una ola de frío y ahora de buena primera. Sí, sí. Nos metemos, que están dando mañana, creo que son 22 grados a las 12 o por ahí, que va gente en carrera, son 22 grados. También está mirando la humedad, también dan 85-90% de humedad. ¿Eso qué pasa? Que lo que la gente hace es que suda el doble. Así que se tendrán que ir hidratando en todos los puntos de hidratamiento que están bastante cerca, porque yo creo que son 3,5 kilómetros en cada uno, entre uno y otro. En algunos no hay ni 3 kilómetros. Que beban bien y que se hidraten también antes de la carrera, ¿no? ¿Entre los inscritos, Luis, hay alguno de renombre, algún favorito? Bueno, pues yo así ahora mismo, yo es que no conozco a la gente de fuera. Aquí sabemos todos el favorito, ¿quién es ahora mismo? Miguel, ¿no? El favorito es Miguel. Comentaba también que está estrenando bien y muy fuerte. Para mí el favorito es él. Otra cosa es que venga alguien de fuera, de algún triatleta de esto que nos conozcamos, alguno que pegue la sorpresa, pero vamos, para mí ahora mismo el favorito es él. Que si corre Fran, no sé yo qué decirte, ahí va a estar. Entonces, Fran tiene que estar tocado del ultra, con el pedazo ultra que hizo el otro día, ¿no? Pero de este se puede esperar todo. Entonces, Francisquillo me dice a mí que no va a correr, pero que no, yo no descarto todavía que me diga dame un dorsal, ¿eh? Depende de la noche que pase, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿eh? Bueno, ya por último, desde la organización volvemos a insistir que, bueno, lo que comentáis para aquellos que vayan a hacerla por primera vez, que se lo tomen con tranquilidad y que guarden fuerza en la primera mitad de la carrera, ¿no? Sí, hombre, los que vayan a hacerlo por primera vez, el que vaya a disputarla bien, que tenga cuidadito, porque la carrera es exigente. Así que yo le digo que se lo tome con calma, por lo menos en la primera parte hasta el agua nueva, que se lo tome con calma, y de ahí para adelante ya, si se encuentra bien, entonces ya que asuse todo lo que pueda. Al que viene así que no vaya a bueno, que venga a disfrutarla, y ya el año que viene ya que vea si le puede quitar algún minutillo, no se lo puede quitar. Pues bueno, Luis, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias, ¿no?, por atendernos, guardarnos estos minutos mientras realizáis esa labor de balizamiento y de logística. Y nada, que os sea leve hoy y para mañana mucha suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. 6:46. Vamos a recordar la edición del año pasado de esa primera carrera por montaña donde se llevaba la victoria absoluta Miguel Santos Orihuela, que completaba el recorrido en 1:48:01. Aunque había que tener también en cuenta, o hay que tener en cuenta, que este año el recorrido va a variar muy poco, pero algo va a variar. Recuerden que el año pasado la salida y la meta estaba ubicado en la Plaza del Jardín. Este año será el convento de Capuchinos. No hay tampoco que subir al Calvario, que el año pasado había que subir a esa zona, y digamos que son unos cuantos metros que hay ahí de variación, por lo que más o menos el tiempo que va a marcar el ganador en esta edición será muy similar al del pasado año. La segunda posición el año pasado fue para Marco Antonio Ortiz Suárez, con un tiempo de 1:57:13. Este corredor precisamente el pasado fin de semana también conseguía esa segunda posición en la carrera fuera de pista de Montellano. Tuvo lugar el pasado domingo. No sabemos si también estará presente en Ubrique, aunque creemos que sí. La tercera posición fue para Luis Pan, con un tiempo de 1:57:33. Y la cuarta para Juan Barea, 1:58:29. La quinta es de Alfonso Gozal Andrade, 1:58:46. Como vemos, hubo dominio ubriqueño total en esta prueba. De los cinco primeros, cuatro de Ubrique, nada más y nada menos. En la categoría femenina fue la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela la que se llevaba la victoria, 2:28:32, además con mucha autoridad, porque la segunda, que fue Esther Córdoba, empleó 12 minutos más que la corredora ubriqueña, como decimos, María del Carmen Ramírez Vela, que el año pasado formaba parte de esa selección de andaluza de carreras por montaña. Este año, por cierto, ya ha salido publicado la composición de la sección de carreras por montaña, la selección andaluza, y en ella, pues, por ahora no está la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, y parece ser, según informan desde la página web, que lo que es el equipo se va a completar con los resultados que se den en la próxima cita de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Hablamos de Sierra Elvira. Se tienen que el grupo seleccionado son los siguientes. La categoría, bueno, está Blanca Serrano, la campeona andaluza, Noelia Camacho y Raúl Fuente del Club Hockey Alcalá, Manuel Ángel Gómez del Club Running Way y Trail, Zaid Aid Malek del Club Deportivo Media Legua Baena. Esta es una de las novedades, dado que el año pasado sí estuvo en pruebas de la Copa Andaluza, pero no estaba federado. Este año ya ha sido seleccionado como componente del equipo andaluz. Y también Inmaculada López Cambil del Club Alpino Benalmádena, Encarni Martínez y José María Rodríguez del Club Alcalá. Se echan de menos varios corredores, por ejemplo los hermanos Mudarra, Antonio y Miguel, que esta temporada han decidido participar en la Copa del Mundo del Ultrafondo con ayuda de su club Hockey Alcalá, que también va a competir en varias pruebas de este circuito. Tampoco Iván Ortiz, que ya saben que también tiene pues otros proyectos este año, y no completar esa Copa Andaluza de Carreras por, Copa Nacional de Carreras por Montaña. Y aparte de los nombres que hemos comentado, el seleccionador para confeccionar la lista va a utilizar criterios establecidos en el reglamento de la Federación Andaluza de Montañismo, lo mismo que el año pasado propiciaron que María del Carmen Ramírez Vela entrara a formar parte de esa selección andaluza. La lista se va a complementar con el campeonato de España. Se van a incorporar los corredores que se encuentren en mejor forma, y como hemos dicho, el test para dictaminar los nuevos ingresos en la segunda prueba de la Copa Andalucía será la segunda prueba de la Copa Andalucía de Carreras por Montaña Sierra Elvira. Estaremos atentos. Creemos que de nuevo María del Carmen Ramírez Vela va a ser llamada por por el seleccionador a andaluz, y habrá que esperar, por lo tanto, hasta esa prueba de Sierra Elvira. Bueno, todo esto era para comentar y para ir cerrando ya nuestro apartado de atletismo, nuestro apartado centrado en esa segunda carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ubrique-Benocaz, Sierra de Ubrique-Benocaz. prueba en la que vamos a estar mañana presente y vamos a recabar las impresiones de los protagonistas como no podría ser de otra manera. Recuerden, 10 de la mañana, salida desde el convento de Capuchinos. Nos quedamos ya con la agenda deportiva del fin de semana, recordando las citas que nos esperan a nosotros, a los aficionados y a los espectadores, y también a ellos, a los deportistas, a los protagonistas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el fútbol, con los encuentros previstos para estos próximos días. El partido que más interés puede despertar por lo que hay en juego en ese encuentro será el Gédula Club Deportivo Ubrique Atlético, domingo 12 del mediodía en la pedanía arcense de Gédula. Un partido en el que el Ubrique Atlético tiene la posibilidad, la opción casi de finiquitar la lucha por la liga. Ahora mismo es segundo clasificado a 2 puntos del San Benito, pero el San Benito ha jugado un partido más porque el Ubrique Atlético ha descansado y todavía el equipo jerezano no. Lo que ocurre es que la semana que viene descansará el equipo jerezano. Por lo tanto, si el conjunto de Ubrique Atlético es capaz de sacar estos 3 puntos ante un Gédula complicado, al menos fuera de casa, se ha mostrado como un equipo solvente, sólido, que ha logrado ganar tanto en Ubrique, en la primera vuelta, como la pasada semana en Puerto Serrano, haciéndonos un favor al equipo ubriqueño, porque lo que no pudo hacer el Ubrique Atlético lo consiguió Gédula allí en casa del Puerto Serrano. Nos referimos a que el Ubrique Atlético, cuando tenía que haber ganado, que era quien Ubrique a un rival directo, no estuvo a la altura de las circunstancias, no tuvo la suerte o no se dieron las circunstancias, y ya pues casi que parecía que había tirado por la borda la liga en esa última jornada. Sin embargo, se encontró con esa sorpresa, ese favor que le hizo el Gédula. Que le hizo entonces el Gédula al Ubrique Atlético, pero supongo y suponemos que no estará para favores este domingo. Por lo tanto, hay que ir muy concienciado de que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado y que el Ubrique Atlético se juega mucho en Gédula y que tiene que sacar los 3 puntos de Gédula por todos los medios posibles. 3 puntos que le pueden prácticamente dar media liga al conjunto ubriqueño, porque será su desplazamiento más complicado. Después le quedará jugar con el San José Obrero en la última jornada, y en la penúltima con el Jerez Deportivo Balompié. Dos equipos a priori más inferiores que el conjunto ubriqueño. Por tanto, estaremos muy atentos y esperemos que no falle el equipo que dirige Luis Miguel Fernández. Más fácil que parece que lo puede tener el Ubrique Unión Deportiva Cadete, porque este sábado, mañana, se desplaza a la Barca de la Florida. Será a partir de las 10:30 de la mañana cuando se enfrente al Florida Club de Fútbol. Un equipo que, como hemos comentado anteriormente con el Ubrique Atlético, con esos rivales que les quedan, pues estos que les quedan al Ubrique Unión Deportiva también a priori parece que son más inferiores, al menos por lo que nos revela la tabla clasificatoria. Por fin vuelve a la competición el equipo infantil, después de casi un mes de descanso obligado por el calendario, por la jornada de descanso que le tocaba, por el descanso que también se ha pegado a la categoría algún fin de semana pasado, y lo va a hacer ante el Ubrique Unión ante la Unión Deportiva Algodonales mañana sábado a partir de la 1. Vamos a ver cómo está el equipo que dirige Paco Villa, porque como decimos, mucho tiempo de parón, mucho tiempo sin competir en partido oficial el que se ha pegado el Ubrique Unión Deportiva. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Levín también se desplaza a Algodonales un poco más temprano que los infantiles. A las 10:30 se va a enfrentar a la Unión Deportiva Algodonales para disputar ese partido. El Prebenjamín descansará en esta jornada. Lipstick, junkie, debunky, all in one, she came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No va a ser la, no van a ser la única cita relacionada con el deporte rey, con el balompié, que van a tener lugar este fin de semana. También habrá partido dentro del 18º Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Los Vampiros se tienen que desplazar a Utrera para jugar con la Peña El Búcaro mañana a partir de las 6 de la tarde. Y ya centrados en el fútbol 7, también mañana volverá a jugar un partido amistoso el flamante equipo infantil del Caldereto Fútbol Club, que se enfrentará a la escuela de fútbol a partir de las 12 del mediodía en el antiguo campo número 3, actual campo de césped artificial, campo de fútbol 7, lógicamente. No habrá tampoco jornada de esa escuela de fútbol de la Copa Diputación, donde participan las escuelas de fútbol, y por lo tanto eso es todo lo que nos va a dejar el fin de semana en lo que a fútbol se refiere. En baloncesto, ya las jornadas se van a ir reduciendo drásticamente con respecto a estas últimas semanas. Terminó la temporada para el equipo cadete, esa liga regular. Terminó también el provincial para el conjunto junior femenino del Cabo, haciéndose con ese subcampeonato, y tan solo tiene ya la vista para poner el broche de oro a la temporada el campeonato de Andalucía de Rincón de la Victoria, pero para eso tenemos que esperar hasta el próximo 26 de marzo, que es cuando debutará el equipo de Antonio Domínguez ante el Club Náutico de Sevilla. Mientras tanto, tan solo nos quedan en competición dos equipos, el senior, el Fercabe Cabu, que a priori mañana no lo va a tener muy complicado, ya que se desplaza a Rota para enfrentarse al Don Bosco 88, que es el colista de la categoría. Mientras que, por su parte, el conjunto infantil parece que va a tener un partido mucho más competido que sus mayores, mucho más complicado, ante Gaba Gibraltar, el equipo del Peñón, que está también ahí metido en la zona media alta y que aspira a desbancar al conjunto del Cabo de la segunda posición. El partido se va a jugar mañana, el domingo, perdón, a partir de las 11:30 de la mañana, y esperemos que el conjunto ubriqueño haga valer su condición de favorito por tradición y sea capaz de sacar o traerse una victoria del Peñón de Gibraltar. Tenemos que hablar de las ligas deportivas escolares, que el pasado fin de semana, que ayer jueves, pues celebraba o clausuraba una nueva jornada, en este caso la quinta, tanto en la categoría Alevín como en la categoría Benjamín. En la categoría Alevín era el turno para la disciplina del voleibol y nos dejaba los siguientes resultados, otra jornada más dentro del voleibol. Víctor de la Serna 0, Ramón Crosa 3, Sagrado Corazón 2, Benafeliz 1 y Reina Sofía 3, Fernando Gavilán 0. Lidera la tabla Ramón Crosa con 12 puntos. 9 puntos tienen Reina Sofía, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. 6 puntos Sagrado Corazón, y cierra la clasificación Benafeliz con 0 puntos. En lo que se refiere ya a la categoría Benjamín, se disputaba la jornada cuarta y quinta, una jornada de promoción de voleibol y balonmano. Ya saben que en la jornada de promoción lo que puntúa es la asistencia. Y así quedó la cosa: Benafeliz, 8 participantes, 3 puntos. Ramón Crosa, 12 participantes, 6 puntos. Reina Sofía, 12 participantes, 6 puntos también. También 6 puntos con 12 participantes. Fernando Gavilán, 3 puntos para Sagrado Corazón con 9 participantes. Y Víctor de la Serna se llevaba también 6 puntos con 12 participantes. Se han contabilizado 2 jornadas en una y se han anotado 2 victorias para equipos completos y una victoria y una derrota para equipos incompletos. La clasificación ahora mismo la encabezan dos colegios, Ramón Crosa y Reina Sofía, con 15 puntos. 12 puntos tiene Fernando Gavilán, 6 Sagrado Corazón, 6 Víctor de la Serna y 3 puntos Benafeliz, que es el conjunto que cierra la tabla en ambas categorías. También comentar que queda pendiente la jornada sexta y séptima de promoción de tenis de mesa, que se ha comenzado a disputar esta semana también para Benjamín, pero aún no han completado su participación todos los equipos. Por lo tanto, actualmente podríamos decir que la clasificación es la que acabamos de trasladar. Y para los amantes del automovilismo están de suerte este fin de semana, ya que por fin llega una prueba automovilística a nuestra comarca en este año 2012. Vuelve sobre la misma fecha de siempre el Campeonato de Andalucía de montaña, que en todas estas últimas ediciones ha abierto la prueba de Algar, la subida Algar, que va a contar con la participación de 34 pilotos, 5 más que el año pasado. Entre ellos van a estar los ubriqueños Pedro Rubiales García, que estará de nuevo con su Renault Clio Sport, y además, para aquellos que vayan a estar mañana y pasado viendo la competición, viendo esta subida Algar, le diremos que va a tener el dorsal número 5. También estará Alejandro Orellana con su Renault Clio 16 válvulas con el dorsal número 16. Y Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta Integrale lucirá el dorsal 21. Son los tres ubriqueños que van a estar presentes en la prueba que organiza un año más Escudería Sur. Va a contar con 29 turismos y 5 monoplazas, entre los que hay que incluir un Demon Circuit, que se denomina. Va a haber Silver Car, 3 Silver Car, un Speed Car y un Demon Circuit. Y entre los favoritos, pues al menos es lo que nos revela la lista de inscritos. José Ortuño va a salir con el dorsal número 1, el piloto con su Renault Maxi Megane. Antonio Sánchez con Peugeot 306, Manuel Moreno con BMW M3, Manuel Amador con Mitsubishi Lancer Evo. Renault Clio Sport de Pedro Rubiales también está ahí llamado a estar en la zona alta, y el Renault Megane de Manuel Nieto. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta 21ª edición de la subida Algar. Los cambios en el reglamento andaluz, como saben, esta temporada han permitido un nuevo formato de la prueba. Hasta el año pasado, la jornada de los sábados se centraba en los entrenamientos y la del domingo en las carreras oficiales. Este año se retoma o se acoge el Campeonato de Andalucía al formato del Campeonato de España hasta ahora, que también este año ha cambiado. Es decir, dos fases de carrera: la fase del sábado con su entrenamiento libre, entrenamiento oficial y carrera oficial, y la fase B, la del domingo, con lo mismo, con su fase de entrenamiento libre, entrenamiento oficial y fase B de carrera. Se supone que esto va a ayudar a redundar en que haya más público, tanto el sábado como el domingo, sobre todo la tarde del sábado, que, como decimos, hasta años anteriores solo se destinaba a los entrenamientos. Ya saben, mañana pues tendrá la ocasión de los aficionados al motor de asistir a esta subida Algar. Las verificaciones comienzan entre las 10 y las 12, bueno, las 10 la administrativa y a las 12 la técnica en la localidad de Algar. Primera prueba, por lo tanto, automovilística de la temporada, y que nos va a servir de antesala, nos va a servir de aperitivo para lo que nos traerá la subida a Ubrique los próximos días 21 y 22 de abril. Prueba puntuable tanto para el Campeonato de Andalucía como el de España, como la Copa de Europa y el Challenge Europeo. Este fin de semana, por lo visto, no hay tenis de mesa, por lo visto no, que no hay jornada de tenis de mesa en ninguna de las categorías. Por lo tanto, en lo que se refiere al deporte de la raqueta, nos vamos a quedar tan solo con las citas previstas para estos próximos días en lo que se refiere a la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Tan solo tres partidos programados. Hoy en la pista azul a las 7:30, Bartolomé Calvo frente a Luis Corrales. A las 6 de la tarde, mañana sábado, en la pista roja, José Ángel López frente a José Antonio Parra. Y el domingo a las 9:30 de la mañana, también en la pista roja, Manuel Castro frente a Jorge Coronil. Esos son los encuentros que se van a disputar mañana, hoy, mañana y pasado, con la idea, suponemos, de ir cuadrando ya lo que son las clasificaciones, ya que había un desbarajuste entre los jugadores que participan en esta liga. Hay muchos que han jugado ya pues un número importante de partidos y otros que se tienen que poner al día porque hasta ahora habían disputado un número reducido. Hay ahora, por ejemplo, en la clasificación del grupo A está la cosa más equilibrada y aún así hay jugadores que han jugado 11 partidos, otros 10, otros 7, otros 9, otros 8, así que es muy difícil hacer un seguimiento real a esa clasificación en el grupo A. Más claro, parece que está en el grupo B, parece que aquí sí hay más regularidad de los que lo componen y, por ejemplo, es José Antonio Parra, el líder de la categoría con 13 victorias en 13 partidos, seguido de Antonio Domínguez Guerrero con 11 victorias. 10 victorias tiene Francisco Sánchez Rodrigo y 9 José Ángel López Aguilar. Así están las cuatro primeras plazas de la categoría B. En la categoría A tenemos con 8 victorias a José Manuel Salguero Díaz, 8 victorias tiene también Pedro Jiménez Jiménez, 7 victorias Manuel Gutiérrez Benítez y 7 victorias Antonio Sánchez Gómez, que es el que lleva el mejor promedio, ya que tiene 7 victorias, pero es que tan solo ha disputado 7 partidos, no como sus rivales que han disputado alguno más. Así va ahora mismo, como decimos, esa cuatro primeras plazas de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Siete y nueve minutos. ¿Qué nos queda? Hablar de ciclismo, por ejemplo, de las rutas previstas para este fin de semana, pero antes de eso vamos a recordar que el pasado fin de semana nuestro paisano Paco Benítez estuvo presente en una prueba del calendario ciclista andaluz. Hablamos de la tercera clásica, el Malagueta, que se disputa o se disputó en todo caso el domingo en San Pedro de Alcántara. Bueno, en las categorías, pues, desde élite hasta Master 60, 40 kilómetros tuvieron que cubrir los ciclistas y nosotros nos centramos en la categoría Master 50, en la que participa el bueno de Paco Benítez. La victoria sería para Néstor Hugo Vandale, con un tiempo de 58 minutos 45 segundos. El resto, pues, llegaron, fue una llegada masiva, una llegada al sprint que se adjudicó el compañero de equipos de Paco Benítez, Néstor Hugo Vandale. En segunda posición para Jesús Serafín Montesino García, del Club Ciclista Sanpedreño, su Montesino, también conocido porque durante algún tiempo también estuvo residiendo aquí en Ubrique. Y José Luis Vallejo Arias, el tercer clasificado del ciclista que acompañó tanto a Néstor Hugo Vandale como a Jesús Montesino en el podium de Master 50. En cuanto a Paco Benítez, entró en la posición decimoprimera, ya decimos, al sprint, no con el mismo tiempo, marcando el mismo tiempo que en Néstor Hugo Vandale. Posición decimoprimera, justo detrás, su compañero de equipo Juan Jesús Salvador Serrano. Y decir, pues nada, que en esta categoría, sin duda, es el equipo Cepsa el principal favorito, el que domina la tabla. De hecho, la victoria de uno de sus componentes puede considerarse como un éxito de equipo, del equipo Cepsa, que sin duda trabajaría para este Néstor Hugo Vandale para que se llevara la victoria en esta prueba, como decimos, la tercera clásica, el Malagueta. Hay ganas de irse. Vamos a hablar ahora de ciclismo, las rutas previstas para este fin de semana, la sugerencia que nos hacen los distintos clubes y colectivos ciclistas de nuestra localidad dentro de sus calendarios. Por ejemplo, la Asociación Ciclista de Ubrique el domingo va a afrontar su séptima ruta. Ubrique, Ronda Ubrique, una prueba, una ruta de 100 kilómetros de distancia. Salida 8:30, donde siempre. En lo que se refiere al grupo de los Perea, ya van por su vigésimo cuarta ruta. En esta ocasión van a recorrer 85 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas y Ubrique. Como hemos dicho, 85 kilómetros. Y la oferta se va a completar pues con el grupo de los Rivera, que van a realizar una ruta muy parecida. Su salida número 11, y este es el recorrido: Ubrique, El Bosque, Carril del Chorreadero, Carretera Zahara, subida al Puerto de las Palomas, Grazalema, cruce de los Alamillos, Villaluenga, Benocaz y Ubrique. En total serán 80 kilómetros. Recuerden que también, en lo que se refiere al fútbol sala, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala mañana juega a las 11 de la mañana en Zahara de la Sierra frente a los Blues de Zahara, que el lunes habrá una asamblea extraordinaria del Comité Local de Fútbol Sala a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo, y que los horarios para el fin de semana son los siguientes: en División de Honor, jornada 18, hoy viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Paz Metro por Autoescuela Celia, a las 9:30, Los Patos, cerca a Cibeles, y a las 10:30, Pintura Rafa, marca 91. El sábado, en el Pabellón de los Remedios, a las 12 del mediodía, Mandarina, Porti, Construcciones, Hermanos Virés Oliva, y en el Pabellón, 12:30, Leyton Construcciones y Reformas, Club Deportivo Helio, 6:30 de la tarde, atención que ha cambiado el horario, 6:30, Revolución La Fresquita, Zulema, y a las 7:30, Estudiante de Polideporte, Don Odón. En Primera División, jornada 19, hoy viernes, 10:30 de la noche, Club Deportivo CAI, Babel Dream, mañana sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Racing Pantera, Autoescuela Sierra Guas, 10 de la mañana, La Peña, Bodegón El Garaje, 11 de la mañana, Autoescuela Los Remedios, Oasis Longe, 1 de la tarde, Club Deportivo Celta, Ciucu, 2 de la tarde, Bar La Plaza, Transportes Miguelete, y en el Pabellón, a la 1:30, Los Montes, Aljibe. Y en Segunda División, jornada vigésima, mañana sábado exclusivamente se van a disputar los 5 partidos en el Pabellón. 9 de la mañana, Cervecería Carlos, Café Tertulia Sierra de Ubrique. 2:30, La Lupe Kebab, Cervecería Los Moreno. 3:30, Panadería San Antón de Benocaz, Fútbol Sala, Construcciones Montero. 4:30, Quesos Payoyo, Virio Sur. Y 5:30, Plataforma Multi Atlas, Club Deportivo Grazalema. En estos últimos minutos que nos quedan, también queremos hacer referencia a las citas que va a haber a nivel andaluz este fin de semana. Por ejemplo, en lo que a fútbol se refiere, hoy, mañana y pasado se disputa el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18 y Sub-16. La segunda fase, que se está disputando en San Juan de Andalfarache, Sevilla. En Fútbol Sala, mañana sábado y el domingo, el Campeonato Andalucía Femenino Sub-17, que se disputa en Baena, en Córdoba. En Vela, esto ya es el día 17 y 18, es decir, mañana y pasado, Campeonato del Mundo de Vela, clase Snipe, en el puerto de Santa María, Cádiz. En atletismo, mañana, encuentro del Circuito Provincial de Atletismo Popular en Marbella, Málaga. La final por equipos de Juegos Deportivos Municipales en Málaga. Copa de Europa de Lanzamiento, mañana y pasado, en Montenegro. También mañana y pasado, Campeonato de España Cadete de Pistas Cubiertas en Oviedo. Y el 18, el domingo, la media maratón Ciudad de Málaga. También tenemos en espeleología el Torneo Andaluz 2012 para mañana sábado, valedero para la Copa de Andalucía, quinto torneo de Granada, en Salar, Granada. En tenis de mesa, la Liga de Veteranos Andaluza, segunda concentración en Archidona, Málaga, el sábado y el domingo. También en deporte de invierno tenemos en fondo el Campeonato de Andalucía de relevo mixto en la Ragua, en Sierra Nevada. En billar, por ejemplo, el Campeonato de Andalucía a la banda en Antequera, y el Campeonato de Andalucía a libre, también en Antequera, el sábado y domingo respectivamente. En triatlón, el noveno duatlón de la Victoria en Córdoba, mañana sábado, y el domingo el primer duatlón Ciudad de Almería. En piragüismo, el sábado y el domingo tenemos el 43º Campeonato de España de Invierno para Junior y Senior, el también 43º Campeonato de España de Invierno para Cadete, y el 10º Campeonato de España de Invierno para Veteranos, todos ellos en la FEAR de la Cartuja. en Sevilla. En natación sincronizada, el Campeonato de Andalucía Junior de Invierno en Karate, el Campeonato de Andalucía Alevín Infantil y Juvenil en la modalidad de kata y kumite en Estepona. Y el primer Campeonato de Andalucía de Escuela Deportiva de Lucha Olímpica en Carmona, en Sevilla. En montañismo no nos meten la prueba de Ubrique, pero sí la cronoescalada nocturna de la Asociación Juvenil Penibética. Y en ciclismo, el Maratón BTT de Junior a Master 60 de Bollullos Park Condado, circuito provincial de Huelva. También en el ranking andaluz tendremos el BTT Maratón de Almuñécar en Granada y en Trebujena el BTT Rally en todas las categorías, ranking andaluz, circuito provincial. Todo ello se disputa este domingo. Además, también va a haber un maratón BTT en Córdoba, cicloturismo BTT en Almensilla, Sevilla y una prueba de carretera en La Mamola, en Granada. Y tenemos unas cuantas más citas, pero ya no hemos pasado de tiempo. Es todo el calendario que nos ofrece la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, previsto todo para este fin de semana. Con ello nos despedimos, volvemos el lunes con todo lo que acontezca, hablando de todo lo que acontezca en estos próximos días. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.